¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, 31 de agosto. Se acabó el mes de agosto, se acabó. Fíjense, y la temporada de huracanes, pues ahí la llevamos. Hay un disturbio que puede convertirse en huracán en el Atlántico Central. Ahí, pues, si algo se convierte en huracán, pues otra vez irá sobre Cuba y yéndose más hacia el norte, pero hay que estar informados. Hasta ahorita nos ha tratado muy bien la temporada de huracanes y la de lluvias, pues ahí la llevamos, las lluvias de todas las tardes. De todas formas, hay que mantenerse informado y preparado. Vamos a entrar al mes, pues, de mayor intensidad en la temporada de huracanes tradicionalmente, así de que hay que estar preparados e informados. Estamos en la emisión número 5014 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta conversación de esta tarde. Y me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la querida audiencia aquí contigo. Pues muy contento, mi querido Roberto, de acompañarte, de estar aquí pasando otro sabadito. Contento ya regresando de vacaciones, ya que estuvimos fuera unos días. Y sí extrañamos nuestra tierra, porque por más bonito que sean los lugares que tú visites de vacaciones, siempre será lo mejor el estar en casa. Así es que muy, muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, Roberto. Qué bueno, compadre. Permíteme un segundo. ¡Chical! ¿Qué pasó allí? Que aquí está, estás poniendo orden en casa. Pues sí, porque aquí alguien llegó y acá se alborota Chical. Pero bueno, oye, qué bueno, bienvenido, qué bueno que te fue bien en tus vacaciones. Es importante, pues, estas vacaciones de cada año. Pero bueno, tú tienes la fortuna de hacerlo más seguido, ¿no? Así fíjate, es de que... Fíjate que antes no lo hacía así, pero llegó un momento en el cual decidí hacer un análisis de qué era lo que menos había yo hecho en mi vida, porque pues anteriormente pues siempre hay prioridades, hay compromisos, los hijos están creciendo, tenemos que estar apoyándolos en las situaciones educativas, de estar en las mejores universidades, estar muy atento de su desarrollo y formación personal y profesional. Y también, bueno, sí salíamos de vacaciones, pero llega un momento en el cual, cuando tú ya estás un poquito más saliendo de todas esas responsabilidades, puedes hacer cierta planeación, mi querido Roberto, para que entonces lo puedas hacer de forma más frecuente, sin necesidad de endrogarte o comprometerte con créditos o tarjetas de crédito para que puedas hacer los viajes. Entonces, si llegas a hacer las cosas planeadamente y de forma oportuna, puedes encontrar muy buenas opciones de viaje, tanto en tarifas de aéreas como en tarifas hoteleras, como también en el verificar las fechas que más te convenga viajar. Y fíjate que siempre da buenos resultados. Yo he tenido una magnífica y muy grata experiencia en esto. Desde hace algunos añitos lo empecé a hacer, y créeme que ha sido algo que lo he cambiado por actividades como antes tenía muy frecuentes, como en el golf. Ahora juego golf de repente, ya no tan frecuente como lo hacía antes, pero fíjate que ahora el gusanito del viaje, de conocer, de ir a saludar amigos que hace muchos años que no ves, en fin, todo ese tipo de situaciones ha creado en mí una situación de importancia para poder hacerlo cada vez que se pueda y se tenga la oportunidad. Claro, doctor, llega una edad en la que pues hay que aprovechar el tiempo que nos queda, ¿no? O sea, estoy totalmente Gracias, de acuerdo contigo. gracias, querido Roberto. Pues sí, oye. Yo creo que todavía me quedan muchos años de vida por Dios delante, quiera, compadre, Dios pero quiera. la situación importante es que dentro de una de las cosas que la pandemia también como enseñanza nos dejó, es que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Y Claro. entonces, si no lo aprovechas al máximo, o cuando tengas la oportunidad, muchas veces te das cuenta que lo debiste haber hecho y se te pasó, y ya es muy difícil que lo vuelvas Pues sí, pero o sea, el debiera no existe, así es de que a hay que hacer. aprovechar el tiempo. Pero Así. bueno, antes de entrarle al tema, compadre, déjame darte una recomendación, doctor. Dámela, dámela. Bienvenidos a Century 21 Grupo Oro más ME. Una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Amigos, Century 21 a nivel global es verdadera, me creo yo, de las mejores agencias inmobiliarias en el mundo. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. En Century 21 Grupo Oro ME, no solo te ofrecemos un servicio excepcional, nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio y eso incluye ir más allá de lo esperado en cada paso del camino. Aquí encontrarás un compañero de confianza en tu viaje hacia el hogar perfecto. Y amigos, pues ellos son expertos en los negocios inmobiliarios y un asesor muy, muy, pues importante si usted quiere invertir o quiere comprar su casa o quiere vender su casa, ellos son los adecuados. Century 21 Grupo Oro más ME. Los teléfonos, márcales al 9992 2697 89 y al 9992 2697 90 o escríbeles contacto arroba c21grupoorome.com o búscalos, ellos están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205. Y 206 es la calle lateral de City Center. Amigos, Century 21, Grupo Oro más ME, la verdad, un verdadero grupo de profesionales inmobiliarios a tu servicio. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y doctor, pues nos platicas de tu viaje, tus vacaciones y bueno, qué importante es inclusive en esos procesos de descanso, de vacaciones, mantener tu sentido humano como líder, como profesionista, para inspirar a otras personas, ¿no? Que es el tema de hoy. Efectivamente, efectivamente, mi querido Roberto, yo creo que el líder debe de actuar como un líder que guíe, que oriente, que ayude, no que sea un jefe que esté regañando y que esté actuando de forma diferente como anteriormente se pensaba. Yo creo que el líder debe de ser alguien que te inspire confianza, que te ayude, que te guíe, pero que también sea alguien con el cual tú puedas platicar y puedas compartir muchas de las enseñanzas y de las ideas que en un equipo se puede generar, ¿no? Claro, yo creo que, y sobre todo el liderazgo humano, Así es. que es ahora en la actualidad, en las circunstancias en las que se encuentra nuestro planeta, cómo nos hacen falta esos líderes humanos con sentido humano y que inspiren a sus trabajadores, a sus equipos para, pues, para hacer un mejor planeta. Pero bueno, de esto y más. Vamos a estar platicando, no se me vayan, ahorita va, regreso, vamos a un corte comercial. Muy bien, Pedrito. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, a disfrutar el fin de semana. Y quédese con nosotros, tenemos una conversación de mucha reflexión, sobre todo en esta época de lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos, ya visitó el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Amigos, yo los invito a que visiten este centro educativo. Está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, a una cuadra de la plancha, sobre todo a los papás, mamás que no lograron inscribir a sus hijos en las escuelas, todavía el centro educativo tiene una semana que arrancaron clases, todavía tienen espacios para los chiquitines, ellos tienen planes para kinder, primaria, secundaria y tienen el medio interno. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día siguiente, supervisados por expertos y un comedor. La verdad que el comedor y el chef que cocina, bueno, las cocineras hacen cosas deliciosas para los chamacos, donde reciben alimentos adecuados y balanceados. Así es de que todavía acuda al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Márqueles 9991 437612. Te repito el teléfono 9991 437612. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Doctor, con este tema, ¿cómo ser un líder con sentido humano e inspirar a tu equipo de trabajo, a tus trabajadores, empleados? ¿Cómo le hacemos, doctor? Bueno, yo creo, mi querido Roberto, que lo primero es que hay que conocer muy bien a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, para que así haya una muy buena comunicación entre ellos y tú, porque no solamente tú los tienes que conocer, ellos también te tienen que conocer, y de esa forma también poder entender a veces algunas situaciones por las cuales pueda estar pasando alguno de los colaboradores y por ello no hayan podido llegar a lograr las metas deseadas. Ahí ya te vuelves un líder o un líder, pero un líder con más sentido humano, no como antes que decías, a mí no me importa lo que sucedió o lo que te esté pasando, a mí lo que necesito es que me dé resultados, ¿no? Y el hecho de que esos resultados, como decía, llueve, truene o relampaguee. Yo creo que eso ya pasó a la historia. Sí, efectivamente son importantes poder llegar y conseguir los resultados en los tiempos en los cuales nos hemos comprometido, pero a veces no suceden las cosas como uno quisiera que sucedieran en la vida, ¿no? Y debemos de entender cuáles son las razones y por eso dar nuevas opciones. Yo creo que lo que mencionas es fundamental porque lo que necesitamos es romper esos paradigmas que la cultura que hemos generado a través de tantos años y frente a este contexto, pues en la actualidad, esta desigualdad, problemas de calentamiento global, guerras, esta división en el caso de México y en muchos países, esa división política, es importante. Y es necesario ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad que tú nos comentabas por parte de los líderes en la actualidad, ya que muchos de ellos lideran como se hacían años atrás, como nos lo dices, ¿no? Y Sí. bueno, a mí no me digas qué está pasando, más bien dime cómo hacerlo, ¿no? Así es Sí. como nos enseñaron, compadre, estos liderazgos utilitarios, diría yo, esos Así es. liderazgos caciquiles. Yo creo que en la época, la sociedad, la humanidad, ya no estamos para eso, ¿no? Pero fíjate, mi querido Roberto, que es muy triste darte cuenta que cuando ya se han conseguido muchos avances y muchos logros en situaciones que puedan favorecer a toda la sociedad, resulta que la gente quiere volver a lo que anteriormente era el absoluto control de una sola persona, Claro. que tomen las decisiones una sola gente y que a pesar de que es el equipo de colaboradores le pueda decir que está equivocado y que por ahí ese camino no es el correcto, de todas maneras hace lo que se le pega la gana. Entonces, esa es una situación muy triste que te puedes dar cuenta que se está generalizando más de lo que debería de ser. Yo veo que en muchos países estas situaciones políticas se generan y esto también derrama en las situaciones económicas y de iniciativa privada. Yo veo que, por ejemplo, la gente lo que quiere es tener el control absoluto de su empresa. Eso es importante, sí, pero sabiendo ser un líder, creo que va a ser algo que te va a dar mucho más resultados positivos que manteniendo una situación, como tú dices, como antaño, que aquí nada más se hace lo que yo quiero que se haga. Entonces, definitivamente, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Debemos de analizar bien y ser, como lo dice el tema, un líder, pero con mucho mayor sentido humano. Claro, bueno, pues hay que entender, yo creo, los líderes debemos de entender que estamos tratando con seres humanos, ¿no? Porque Exactamente. es importante, los seres humanos pues tenemos emociones, pensamos, o sea, que es una necesidad de trascender, además de requerimientos físicos como la salud. El descanso, como el pasar tiempo con la familia, un líder con sentido humano debe de entender que esta manera es una manera integral de tratar a la sociedad. Hablas de los políticos y bueno, ellos, pues lamentablemente, el ejemplo en nuestro país es un líder manipulador, mentiroso, que engaña. Y pues no entiende que todos los mexicanos pues sentimos, tenemos emociones, pensamos y que queremos trascender y que queremos no nada más él y su poder, ¿no? O sea, esto Claro. es importante entenderlo de esta manera, ¿no? Claro, ¿no? Y que todo mundo, como tú dices, pensamos y sentimos de forma diferente y que no por eso no podremos llegar a ponernos de acuerdo. Debemos de ponernos de acuerdo, debemos de analizar todo para que sea para beneficio común, no para un beneficio de una sola sección o parte de la empresa o del país, sino que sea realmente para beneficio de todos, no para unos solos. Claro, y bueno, que realmente se preocupen estos líderes, se preocupen por ti, tanto Sí. en la parte intelectual, como mencionas, y en la parte emocional, y que Emocional. no nada más quiera preocuparse por sus propios intereses, ¿no? Sí, que Y sea nada más. por cumplir con sus propios intereses, pues te engaña, te manipula, y lo peor del caso. Víctor, es que hay gente que le cree, ¿no? Estaba yo leyendo ahí una comparación de cómo, por qué Hitler tuvo ese carisma y la gente le creía, la gente verdaderamente lo adoraba, Sí, hasta que pues se dieron cuenta que era un verdadero sátrapa, manipulador, ¿no? un Manipulador manipulador, y asesino, pues genocida, ¿no? Pero en así fin, es, así digo, es, no, nada que ver con lo que nos está pasando aquí en México. no Toco mande Dios. madera, espero que no llegue a eso. Pero bueno, es interesante reflexionar estos puntos, amigos, sobre todo en el concepto del liderazgo humano, liderazgo humanista. Pero bueno. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y como le decía, bueno, todavía seguimos con temperaturas altas, aunque ya entrando septiembre. Como que empieza a bajar un poco la temperatura, pero pues el calor sigue rigiendo en esta temporada, así es de que ya sabe que la crioterapia es la clave para no sufrir esos calores y sobre todo en fin de semana, ¿no? Cargue una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya para mantenernos hidratados y evitar el golpe de calor, que es mortal, ¿eh? Estaba leyendo en Europa hubo no sé cuántos muertos por las olas de calor en este verano, así de que pues la crioterapia hay que mantenerla activa y a todo lo que da. Me imagino que ahora que andabas allá en Madrid, Sí. practicaste la Por crioterapia, mi supuesto. querido doctor. Por supuesto que traíamos nuestra botella constantemente llena de agua muy, muy fría y había mucha gente que durante el recorrido que hacíamos, durante los lugares donde íbamos, a veces se sentía y empezaba a vomitar, estaba realmente, les empezaba a dar el golpe de calor porque las temperaturas que estábamos teniendo llegaban a los 39 grados y era seco el calor. Pero hay gente que no estaba preparada para eso, iba en condiciones de ropa adecuada para caminar, pero eran demasiado delgados, como que no estaban bien hidratados. Esto que Pues tú sí. estás diciendo, esto que tú estás diciendo es importantísimo. Debe de estar bien hidratado la persona y sobre todo si estás caminando a 39 grados centígrados en pleno rayo del sol, aunque vayas bien cubierto, el calor está durísimo, ¿no? Pega Así duro. es, así es de que a practicar la crioterapia. Pero bueno, Exacto. antes de continuar con la conversación, déjenme decirles, amigos. Nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle, más de 75 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Y déjenme decirles que la cadena de suministros que tiene Grupo Aduanal del Valle. Es enorme, mire, alimentos y bebidas, suministros de hotelería, electrónicos y tecnología, textiles y calzado, energía renovable, oil and gas, o sea, también transportan combustóleos, automotriz, siderúrgica, farmacéutica, construcción, aeronáutica, comercio en general. Así es de que. Atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Grupo Aduanal del Valle tiene una cobertura, mire, tiene oficinas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Veracruz, el aeropuerto en la Ciudad de México, Progreso, Yucatán, en Mérida, Yucatán, Cancún, Puerto Morelos, en Quintana Roo, Dos Bocas, en Tabasco, Ciudad del Carmen, en el AIFA, Felipe Ángeles, en Manzanillo, en Houston, en Panama City. Así es que la cobertura de Grupo Aduanal del Valle es completa y total. Márqueles, te voy a dar el teléfono conmutador 9992-488961. Su corporativo está en la calle 27-168A, Centro, en Progreso, Yucatán. Así es de que contáctalos a través de su página web, búscalos como Grupo Aduanal del Valle y ponte en contacto con ellos, o escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen a platicar con usted regularmente y aprendemos de este fascinante mundo del comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con este tema de los líderes humanitarios. Doctor, un líder humanitario se preocupa por ti, como ya lo dijimos, tanto de la parte intelectual como emocional. Pero para convertirte en un líder humanitario con sentido humano, pues tenemos varios puntos aquí. El primero es comprender, doctor. Así es lo que comentábamos hace un ratito. Ese es el resultado organizacional que es tan importante para cuidar a las personas que generan los resultados. Debes de conocerlos y saber cómo son cada uno de ellos. El sentido de la orientación a resultados no ha cambiado, pero si todavía no hemos entendido que cuando tratas a tus colaboradores desde una dimensión humana, estos seguramente van a incrementar las posibilidades de que los resultados se multipliquen. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque es lo que comentábamos, porque les puedes ayudar a darle las facilidades para que puedan ellos, ¿sí?, dar los resultados adecuados. Ahora, ¿tú cómo puedes detectar las herramientas de las cuales dispones como líder para crear el concepto de sentido humano? Estas mismas que se pueden resumir en dos elementos, que es uno, el control, que impacta en el resultado de forma directa, y el segundo, la confianza, que impacta en la relación con tu equipo de trabajo. La confianza es vital, ¿no? Tú lo comentabas hace ratito en uno de los intermedios ahí de Century 21. Bueno, por ejemplo, en Century 21 ahí cuentas con un equipo que te da confianza para poder hacer todas tus inversiones. Y eso es muy importante, ¿sí? La confianza en todos los sentidos. Y fíjate que la confianza, pues, aparte de lograrla en un equipo de trabajo, en una organización, en un país, la confianza, como lo dices tú, en cualquier relación humana. Doctor, somos seres sociables, o sea, así necesitamos es. Las relaciones humanas, así pero es. A través de esos valores, y uno de los valores fundamentales, pues es la confianza, ¿no? Así es. Si tú no tienes confianza en tu gente, o no llegas tú a inspirar confianza en la gente que son tus colaboradores, pues difícilmente te vas a entender, ¿no? Difícilmente vas a poder delegar ciertos proyectos o ciertos programas en gente que no le tienes confianza para que los lleguen a realizar, o simplemente, como aquí también lo decía, pues no le das las facilidades para que el otro lo pueda realizar. Entonces, si tú eres un líder con un sentido humano y un conocimiento de toda la gente que labora contigo, vas a facilitar para que los resultados se den. Totalmente de acuerdo, doctor, es importante y aquí nos menciona el artículo que estamos platicando, cinco cualidades de un buen líder, que es la visión de negocios, innovador y valiente, comunicativo, o sea, que sepas comunicarte con confianza y asertivo, líder digital, mi querido doctor. Ahora en el mundo digital, si no estás en la transformación digital, pues vas a perder mucho. Y Así es. orientador, o sea, orientador es pues la persona aquella que te sabe guiar, mentor, ¿no, doctor? Sí, como lo comentábamos, un líder, como su nombre lo dice, debe de ser un guía. No debe de ser un jefe, ¿sí? Debe de ser un orientador y motivador para que las cosas se den. De otra forma, es muy difícil que se puedan lograr si tú actúas de forma diferente, sin sentido humano. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como tú decías, hay que combinar esa confianza con esa autoridad, porque pues un líder también debe de tener la autoridad. Claro, Y claro. les recuerdo, amigos, la autoridad la otorga uno, o sea, uno es el que le da la autoridad a la otra persona, pues para que sea tu jefe, para que sea, digo, yo sé que hay la formalidad de que te ponen un jefe. Y pues tiene la autoridad, ¿no? Pero la autoridad también se la tiene que ganar el líder en base a la confianza de las personas, ¿no? Pero bueno, interesante el concepto y los temas, doctor, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Mire, a esta hora, pues ya casi dando las 2:30, 3 de la tarde, pues hay que saliendo de trabajar, después de su ronda de golf, pues vamos a la Reforma, ¿no? A tomar dos como la gente. Como con este calor, pues no hay nada mejor que Antoja, se pasar antoja. a la Reforma como debe de ser y cumplir pues con lo que debe de hacerse en la Reforma. Comer muy bien, porque mire, el platillo de esta semana es la carne de puerco con longaniza en salsa de chile de árbol. Un platillo, pues un platillo de cantina auténtico y al chef Eliseo de la Reforma le queda delicioso. Esa combinación de la carne de puerco con la longaniza y en salsa de chile de árbol está para levantamuertos con dos bien frías, pues está uno del otro lado. Así es de que vamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Tiene usted que reservar porque pues se llena 99 94 61 90 86. Ya sabe dónde está la auténtica cantina. La Reforma está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y igual y por allá, pues cruzamos un par de cervezas. Y nos saludamos en la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema de los líderes con sentido humanista, doctor. Sí, fíjate, mi querido Roberto, aquí el líder del siglo XXI se ocupa de lograr los resultados esperados al mismo tiempo que se ocupa de la relación que establece con sus colaboradores. Además, tenemos un nuevo grupo que en el mundo es el de los millennials. Tú sabes que buena parte de la fuerza laboral actualmente son ellos. Y lo que aumenta la necesidad del cambio del paradigma. Una de las características esenciales de este grupo es que para ellos son más importantes su vida personal que su vida laboral, fíjate. Para ellos, la experiencia laboral tiene que ser positiva integralmente hablando. Ahí es una cosa muy importante. Anteriormente era la situación de la gente de las otras generaciones, era que realmente les preocupaba muchísimo más su vida profesional, porque de ahí era donde se generaban muchísimas cosas, por supuesto, para la vida personal, pero ahora no. Y entonces, para ellos es muy importante que la experiencia que uno deba de tener es que estas empresas pierdan esa valiosas gentes, valiosos líderes que están sabiendo tratar a la gente con un sentido humano. Esas gentes son muy valiosas, hay que cuidarlas. El liderazgo con sentido humano está estrechamente relacionado con aspectos como la rotación de personas que Claro. deseamos permanezcan en nuestra empresa. Entonces, eso es muy importante que tengamos ese sentido humano para que pertenezca a esa gente más tiempo en la empresa. Y bueno, doctor, es importante mencionar que pues, sí es importante la generación de los millennials, ¿no? Pero recordemos, amigos, que en la actualidad estamos conviviendo en las organizaciones y en las empresas cuatro generaciones, ¿no? Sí, Los baby boomers, sí. tú eres todavía baby boomer, ¿verdad? O eres millennial, doctor. No, no, estoy en el límite. Los baby boomers, los millennial, la generación X y los X, centennial. Centennial, sí. Y bueno, aparte de los Centennial, pues ya están, ya nacieron los, ¿cómo se llama? No sé cómo le van a llamar, la generación del COVID, los Los del COVID, elegidos. ¿no? Que bueno, es importante lo que mencionaste porque un líder debe de tener en consideración que cada generación tiene su sentido de pertenencia, su Y sí. sentido de trascender su sentido, si bien pues la cultura a nosotros nos inculcaron pues que había que trabajar hasta 16 Sí, horas, ¿no? mucho Pero pues respeto. eso ya Así cambió, es. ahora necesitamos un equilibrio humano en nuestro desempeño, doctor. Efectivamente, efectivamente. Y todo eso nos va a dar la comunicación, nos va a dar la confianza, el conocimiento de las gentes con las cuales tú colaboras, el que tengas muy buena relación con ellos, para que podamos saber cuáles son cada uno de ellos los que pueden tener sus capacidades y poderlos ayudar a desarrollar de sus actividades para que den siempre buenos resultados. Yo creo que siempre el que tengas un ambiente humano en tu equipo de trabajo siempre te va a dar muy buenos resultados. Este tema, por eso, es un tema muy interesante, porque es importante el que conozcas a tu gente, el que quieras a tu gente, que sepas perfectamente bien cuáles son sus capacidades y que los ayudes a desarrollarlas, que estén bien pagados, que tengas bien puesta en tu mente, que es importante que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer sin que tú tengas que estar atrás de ellos para que lo hagan. Eso es definitivamente importantísimo. Claro, Cuando y ya sé bueno, lo cuándo. que mencionas es importante porque tiene que ver con la capacitación, el aprendizaje, que en la Claro. actualidad, el mundo digital, pues hay que. Mire, el otro día tenía yo una plática y decían, es que la inteligencia artificial ya nos da todo asimilado y no es así, o sea, la inteligencia artificial nos obliga a prepararnos más porque tiene usted que aprender a preguntarle a la inteligencia artificial. Exacto. Miren, la inteligencia artificial es como las enciclopedias. O Sí, sea, ahí está tienes que toda la saber información. Hay que saber cómo buscar y leer en las buscarla. enciclopedias. Es lo mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Sí, la inteligencia artificial es importantísimo que tú sepas puntualmente qué es y cómo lo vas a solicitar para que entonces puedas entonces tener los resultados adecuados. Si no, te va a dar resultados como se le pegue la gana. Sí. Bueno, o te va a dar, te va a dar cosas que no son Sí, ciertas, ¿no? que no son Porque ciertas, claro, pero acuérdate que toda la inteligencia artificial le hemos dado nosotros los conocimientos para que ellos para que ella la realice, pero sí se debemos de saber cómo preguntar. Desde ahí es el punto más importante. absolutamente, doctor. Y bueno, ya se nos está acabando el programa. Doctor, a disfrutar el fin de semana, pero ¿dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Es la avenida que va hacia Prolongación Montejo, la avenida principal. Nuestros teléfonos, 99-99-26-44-29. Y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Nos dará mucho gusto poderlos recibir aquí en el consultorio y ayudarles a resolver todos sus problemas. Muchas gracias, Roberto, y que tengan un gran fin de semana todos los de nuestra querida audiencia. Muy amable. Gracias, gracias doctor, gracias a ti. Y síguete recuperando del jet lag, porque pues todavía lo traes, ¿no? Sí, Traes 7 horas de diferencia en el así horario, es. ¿no? Ocho, ocho, ocho. 8 horas, bueno, pues Sí, ahí sí. está. Es buena hora para irte a dormir ahorita. Así No, es. no es cierto. Visiten al doctor allá y su sillón de las alegrías y échese una buena conversación con él, hombre. Muy Pero amable, gracias. bueno. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.